Miau, miau, miau, dijo el gato y se escapó al techo y subió. Miau, miau, miau, dijo el gato y se escapó al techo y subió. Miau, miau, miau, dijo yo de acá me voy, fue al techo y subió. Y allí vio mejor la realidad, mejor dicho peor, mucho peor. Y observó, oh, el miedo, la sangre, el dolor. Y allí vio sangre, robo y corrupción. El dinero es Dios. Y allí vio gente sola y desunión, sequía de amor. Y decidió cambiar la realidad, pero se asustó. Gatito chiquito asustó. Vamos chiquito, vamos. Vamos a despertar a los dormidos. Vamos, no tengas miedo, que la oscuridad siempre se ha ido. Porque depende de uno no perder la fuerza que precisa el cambio para explotar. Porque depende de uno no perder la fuerza que precisa el cambio para explotar.